Él es un robot. No tengo sentimientos. ¿Qué quieres decir que soy un robot? Nunca me lo dijeron. Nunca me había enterado que soy un robot. Ella es una humanoide 5.0. Oh, soy una humana. Soy muy humana. Se me antoja comprarme un robot. Un robot incapaz de recibir cariño y una humana pidiéndolo a gritos. Ella y el robot. Una conmovedora historia que te conmoverá y te removerá. El amor es el amor, es querer. No lo siento, lo canto, pero no lo siento. ¡Soy un robot! El poder del amor y el rechazo de la sociedad. No te acerques a ella, puede largar chispas. Es verdad, ella fraterniza con un robot. Yo te amo. Un secreto no revelado será revelado. ¿Cómo que un secreto? ¿De qué secreto estás hablando? Un robot hecho de carne humana. Por eso es que se sentía tan real. Eso es ilegal, Johnny 23. Me dijeron que era material sintético. Ahora, juntos, deben escapar de la justicia. Ahora entiendo por qué quise ser policía. Para detener las injusticias. Robots esclavistas matan humanos para rellenar sus cuerpos y hacerse pasar por humanos. La sentencia, reciclaje bajo fianza o la desconexión por la fuerza. Go. ¡No! ¡Johnny 23! Sé que mataste para armar tu cuerpo, pero yo te amo. Yo también te amo, Ana Laura, pero en realidad no te amo. Solo estoy programado para imitar sentimientos humanos. La verdad es que no puedo sentir. No siento nada. Voy a reciclarme. ¡No! ¡No lo hagas, Johnny 23! ¡Escaparemos juntos! No se la pierda. En los mejores cines de sus salas. Ella y el robot. Soy Johnny 23 y no permitiré que me reciclen. Un robot. Es un robot. ¡Dame tu fuerza, procesador Pentium 5! ¡Polvo de tarjeta de madre! ¡Atácalo, atácalo! Te desconectan siendo un robot, o vives lo suficiente para verte convertido en un lavarropas. ¿Quieres saber de dónde saqué mi carne humana? Ella y el robot.